cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega, un nuevo programa de Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Y como siempre, encantado de volver a compartir este tiempo de radio contigo. Ya caminando, transitando el mes de septiembre. Porque esto vuela, el tiempo es increíble. Da la impresión de que era ayer mismo cuando volvíamos de nuestras vacaciones y, fíjate, segundo programa ya. Pues muchas gracias por estar ahí. Nuestro agradecimiento, además, es sincero, porque sin ti este programa pues no tendría cabida y no tendría lugar. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra de la realización y presentación, y juntos tú y yo vamos a estar compartiendo aquí en RadioEsperantia.com este tiempo de música. Este tema que tenía preparado para abrir la, digamos, reentrada, lo dejé para el segundo programa, incluso lo tenía programado para el 18, que sería pues el siguiente programa. Pero bueno, como ya lo tenía hecho y tal, digo, lo voy a cambiar, para que tienes que reestructurarlo y tal, digo, pues venga, no suena nada mal. Aunque ya te digo que hay música para empezar con cualquier tema de los que tengo y de los que me van pasando, porque son espectaculares, cada vez hacen mejor música. Afortunadamente cada vez me llega más música a través de músicos, discográficas, representantes, y estoy encantado, muchas gracias a todos ellos. Pues el disco con el que íbamos a empezar se llama Anaconga, es como anaconda pero termina en G, como jugando con las congas y las anacondas. Y es el nuevo trabajo de una de las bandas de Jean-Paul Blue Munich, Citrus Sun, británico. Y el tema se llama Santiago. Te va a encantar, es una delicia. Y con este Anaconga, pues hace una nueva incursión en este 2024, que ya lleva varias. Citrus Sun, Anaconga, Santiago. A disfrutarlo. Thank you. es el nuevo disco de Citrus and, la banda de, o una de ellas, de Jean-Paul Blue Munich, líder, entre otras cosas, de una de las bandas más conocidas, Incógnito. Increíble este tema, y si tienes un huequito, te pasas por radioesperantia.com y ves la portada, donde aparece una anaconda y una conga en medio. Se podría decir que la está apretando, pero no, exactamente no. La tiene así como encima. Una portada espectacular. Citrus San, Anaconda, y lo que escuchas, un temazo, se llama Santiago. Espectacular. Siempre nos sorprende, y además gratamente, todo lo que hace Jean-Paul Blue Munich. Y de una banda genial, nos vamos a un violinista que se llama Damien Escobar. Presenta este disco, se llama Gemini, y lo que escucha, Zodiac, Damien Escobar. Trabajos recién llegados aquí al programa, Gemini, del violinista norteamericano Damien Escobar. Esto se llama Zodiac. Siempre suena muy bien este hombre, y además que se prodiga en un instrumento que no es muy habitual en el mundo del smooth jazz, del soul, del jazz. Hay muchos violinistas, pero que no se prodigan excesivamente, no es como los saxofonistas, por ejemplo. Damien Escobar. Y nos vamos con un tema que me encantó cuando salió. Música de baile, de esta bien hecha. Funky, música de pistas de baile, del año 87. Una banda que lanzó este álbum. Y ahí se quedó, Federation of Love. Positive Force, lo que escuchas, y el tema You Change My Life. You've changed my life. Tú cambiaste mi vida o has cambiado mi vida. La música fantástica del año 87, música de baile. Además, muy bailable. De una banda que lanzó este álbum, Federation of Love, su nombre. OCT4 es el título del álbum. Y un temazo. Leonardo Wilburn, el productor. Músicos de estudio casi todos. Y ahí se quedó la historia. Federation of Love. You've changed my life. Un saxofonista y un teclista, Ilya Serov y Oli Silk, en el nuevo trabajo del saxofonista Ilya Serov, Colors. Otro de los trompetistas que nos encanta, creo que antes te dije, saxofonista, es trompetista, Ilya Serov, de Los Ángeles concretamente. Lanza nuevo disco este 2024, Colors. Y el tema que escuchas, A Float, con el teclista británico Oli Silk, otro también de nuestros músicos de cabecera. Ilya Serov, Colors, A Float. Esto es Confusión, esto es radioesperantia.com, de ahí parte todo. Puedes encontrar pues los podcasts, los audios, todas nuestras comunicaciones, formas de contacto, todo lo que necesites lo tienes allí. Y estoy muy contento porque Rayo Oviedo, que se tomó un descanso de 10 años o se desmotivó 10 años, pues últimamente está bastante activo y lanza nuevo disco que está genial. Se llama Twist. Rayo Oviedo con Bob Minzer. Esto se llama The First Thing. siempre es un placer escuchar a Ray Oviedo, en este caso con el saxofonista que escuchas, que es el de Bob Minzer. El saxo de Bob Minzer, no el mismo. El nuevo disco de este 2024 para este pedazo de guitarrista californiano se llama Twist. Y lo que escuchas es la primera cosa, The First Thing. Ray Oviedo, una delicia. Con tonos, melodías, ritmo siempre sugerente. Twist, nuevo trabajo. Espectacular, y además lo iremos desgranando poquito a poco en los programas de Confusión. Seguimos. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Siempre tuyo, Forever Yours. La música de 101 North, 101 Norte. Que es el nombre de una carretera, bueno, una carretera autopista, que atraviesa pues toda la zona oeste de Estados Unidos, desde California, estado de Oregón, estado de Washington, no sé si llega a Canadá, y por debajo no sé si llega a México, supongo que sí. Pues este es el nombre de esta banda, una banda que necesito casi, pues, gastar toda la tinta de la impresora para buscar la información. Son 32 músicos producidos por George Duke, que toca también los teclados, percusionista Paulinho da Costa, Greg Feilingens, Robert Brookings, Reggie Griffin, Ray Fuller a la guitarra, Paul Jackson Jr. a la guitarra, Doc Powell guitarra, Michael Landau guitarra, Carlos Ríos guitarra, teclista Patrice Roisen, una barbaridad. ¡Qué maravilla! 100 no, por siempre tuyo, aquí en radioesperantia.com, Confusión. Y nos vamos con una banda también genial, de temas del año 81 de sus comienzos, su álbum Spirit of the Street, que se llama Rainbow. Otra de esas bandas relativamente desconocidas que pasaron sin pena de gloria, pero era un pedazo de banda y lo sigue siendo porque tenemos sus discos. De hecho, lo estás escuchando. Este es del 81, Spirit of the Street, Rainbow se llama el tema. Y la banda Madagascar. ¿Y quiénes son Madagascar? Pues también de California. Y una banda pues que tiene gente fantástica. Paulinho da Costa en la percusión, el bajista Nathanis, el saxofonista Gerald Allwright, el guitarrista Donald Griffin y gente muy interesante. Ed Green, por ejemplo, a la batería. Otra de estas bandas que se fueron creando bandas de estudio y que unas pues pasaron con más pena y otras con menos gloria aquí en el panorama musical Madagascar. Este era su álbum del 81, Speed of the Street. Fenomenal. Pues vamos con el que nos sirvió para recordar que hay música fantástica hecha en Tennessee. Es un teclista, Brian Huggins. Esto se llama Point Doom, el álbum que te presentamos la semana pasada, Confidential. decía antes que ya me pasé a otra cosa, que para que vieras que se hacía buena música en el estado de Tennessee, en un lugar llamado Nashville, que precisamente es su capital. Porque quizá estamos acostumbrados a, bueno, Elvis Presley, pues el rock and roll, los gigantes del soul, el country, pero este tipo de música pues no se prodigaba mucho en esta zona de Estados Unidos. Hay muchos buenos músicos, pero para que veas que se hace un smooth jazz, un jazz espectacular. Eres teclista, se llama Breyer Huggins. Point Dune, lo que escuchas, de un álbum de 10, Confidential. Esto es Confusión. Y estamos compartiendo contigo este tiempo de radio en radioesperantia.com. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Bastante curiosa, se llama New Vision Twist. Y es el proyecto del guitarrista Tom Exter. Lidera 10 músicos y lo que pretende, que creo que lo consigue bastante bien, es unificar en una banda estilos como el jazz, el funk, afrobeat, hip hop, soul, high life y los ritmos latinos. A mí me han llamado mucho la atención estos soniditos. Y seguro que va para hacer las delicias en los próximos programas. Nubian Twist Light Out, lo que escuchas, de un álbum que se titula Find Your Flame. Escucha, no, busca, encuentra, tú llama. Esto es Confusión y nosotros continuamos también con lo último de un teclista que nos encanta, All the Gregories. Buck Barnard nos lo presenta como anticipo de lo que probablemente muy prontito será su disco completo, All the Gregories. De este pedazo de teclista, All the Gregories, Buck Barnard, anticipo que presenta este 2024. Es bajista, se llama Carla Leal y suena de maravilla. Presenta este álbum, Can't Deny, título y además el tema que escuchas. Carla Leal, fíjate cómo toca el bajo. Thank you. bajista que tendremos que tener muy en cuenta. No puedo negar Came the Night, título de este tema, que no sabemos si es el anticipo o ya el trabajo. Ella es bajista, Carla Leal, y suena así de bien, como el nuevo trabajo también del saxofonista Will Donato. Se llama Dreammaker. Hacedor de sueños, Dreammaker, música del saxofonista norteamericano Will Donato. Anticipo de su nuevo trabajo. Ya sabes que muchos de los músicos van dosificando sus trabajos. Otros los lanzan enteritos. No es el caso de Will Donato, Dreammaker. Y voy mirando el reloj porque ya tenemos que ir pensando en que en un ratito nos vamos, pero todavía queda un poquito. Pedazo de vocalista, Freda Payne, Just to be with you. Qué pasada de tema. Be the last night without you. Tired of staying home, don't wanna sleep alone, dreaming about you. I wake up in the morning, it's a quarter to two. I'm looking all around, don't know what to do. I'm lonely, just can't live this way. I'd go crazy if I stay here without you. Train, plane, or car, I'll travel far just to be with you. No matter what people may say, I'll do whatever it takes just to be with you. From different races, living far off places, sometimes they fall in love. matter what your religion, who we love is our decision. There's only one God above, yeah. If we only know love is real, nothing in this world is gonna steal what's in our heart. We might as well be on our way, looking for a brighter day and a brand new start. Plane or car, I'll travel far just to be with you. No matter what people may say, I'll do whatever it takes just to be with you. Delicia, Freda P. en estreno y en confusión del 2024, Just to be with you. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Que venimos unos días, unos programas ya, escuchándola, Next Level, un dúo teclista y saxofonista, y la colaboración de uno de los baterías que más nos gusta, Dennis Chambers. El álbum se llama Purple Passion, de este 2024, y lo que escuchas, Morning Sunshine. Y por fin estrenamos este pedazo de tema, Smile, del amigo guitarrista David Margan, granaíno, está haciéndose un lugar en las listas de Smooth Jazz y su carrera empieza a ser estratosférica, con el también guitarrista de Chicago John Carey y el saxofonista Jorge Pinelo. Esto se llama Smile. Saxo de Jorge Pinelo, espectacular, y las guitarras de John Carey de Chicago y David Margan, buen amigo, de Granada. Esto se llama Smile, lo que presentan estos días, una pasada. Y con también lo último de Jeff Lorber, se llama Elevate. Pues en un ratito te diremos que volvemos en aproximadamente 7 días. Jeff Lorber. Espectacular siempre Jeff Lorber, Elevate, lo que escuchas, que es el anticipo de lo que muy pronto será su nuevo trabajo. Ha sido un verdadero placer compartir contigo un día más este tiempo de radio aquí en Confusión, radioesperancia.com, que es donde parte todo, y ahí encuentras los audios, los podcasts, las formas de contacto, nuestras comunicaciones, etcétera, etcétera. Ya sabes que hemos incorporado dos reproductores, uno solo de música, le vas a escuchar, a ver, pinchas ahí. Uno solamente con programas de confusión y otro con entrevistas y otras cosas. Y nada, que es un verdadero placer. Te dejo con Tom Brown, discazo. Y volvemos, pues eso, en 7 días aquí en Confusión. Recibe el cordial saludo de Franco J. Saavedra desde la realización y presentación. A ser moderadamente felices. Hasta la próxima.